otra inferior será finalmente y para siempre desvirtuada y abandonada. Y hasta que no haya más ciudadanos de primera o de segunda clase en ningún país, hay guerra por todos lados. Hasta que el color de la piel no tenga más importancia que el color de los ojos, hay guerra por todos lados. Y hasta que los derechos del hombre estén garantizados igual para todos y contemplar la raza, hay guerra por todos lados. Pero hasta ese día, el sueño de paz duradera, ciudadanía mundial, el gobierno de la moral internacional quedará como una vana ilusión a perseguir, pero nunca alcanzar. Y hasta que los indignos y desgraciados regímenes que oprimen a nuestros hermanos en Angola, en Mozambique, Sudáfrica, hayan sido desbaratados, derrocados, destruidos hasta sus cimientos. Esto es guerra, debo decir guerra. Esto es guerra, debo decir guerra. Guerra en el este, guerra en el oeste, guerra arriba al norte, guerra abajo en el sur. Guerra, guerra, rumores de guerra. Y hasta ese día el continente africano no conocerá la paz. Los africanos pelearemos, lo creemos necesario y sabemos que ganaremos, porque confiamos en la victoria del bien sobre el mal, del bien sobre el mal, del bien sobre el mal, del bien sobre el mal. Ante las Naciones Unidas, denunciando la desigualdad. Wars of his imperial majesty.